La diferencia de Radio Boliviana a las otras emisoras es que nosotros amamos lo que se hace en nuestro país. Valoramos todo lo nuestro. Difundimos musicalmente el pasado. El pasado. Presente. Y futuro de nuestra música folclórica. Y futuro de nuestra música folclórica. Radio Boliviana es una puerta abierta. Una parte importante de Bolivia es nuestra música. Es nuestra música. Fuera de nuestras fronteras, miles de compatriotas extrañando nuestros ritmos. Sabemos que están a miles de kilómetros. Pero ahora, visitando nuestra página www.radioboliviana.fm.com, se sienten como en casa. Se sienten como en casa. Escúchenos por internet www.radioboliviana.fm.com. Una página abierta al mundo. En Radio Boliviana, nuestras estrellas musicales brillan más que nunca. Qué bonito es quererte, qué bonito es amarte. Día a día, valorando lo nuestro. Ay, lunita amiga, bien como ninguna. ¿Para qué la vida si no hay cariño, si no hay felicidad? ¡Chao! ¡Chao! Seleccionamos la mejor música folclórica para darnos un paseo por nuestro país. Radio Boliviana. Vive nuestra música. Que digas mentiras que a muchos convienen, ni me aflige escuchar comentarios que ya ni me vienen. Siempre amé de verdad dando todo de mí cuanto pude, y otras veces ingratos amores dejé en el olvido. Ya no tiene sentido que llores por nada ni nadie. Es vital olvidar del ayer, desencuentros y engaños. Tengo a bien recordarte que ahora ya no estarás sola, que por siempre estaremos unidos contra viento y marea. Qué bonito es quererte, qué bonito es amarte, qué bonito es comprender que tú serás el amor de mi vida. Qué bonito es quererte, qué bonito es amarte, qué bonito es comprender que yo seré la razón de tu vida. Horizontes para ti, mi amor. No me apena que digas mentiras que a muchos convienen, ni me aflige escuchar comentarios que ya ni me vienen. Siempre amé de verdad dando todo de mí cuanto pude, y otras veces ingratos amores dejé en el olvido. Ya no tiene sentido que llores por nada ni nadie. Es vital olvidar del ayer, desencuentros y engaños. Tengo a bien recordarte que ahora ya no estarás sola, que por siempre estaremos unidos contra viento y marea. Qué bonito es quererte, qué bonito es amarte, qué bonito es comprender que tú serás el amor de mi vida. Qué bonito es quererte, qué bonito es amarte, seré la razón de tu vida. Qué bonito es quererte, qué bonito es amarte, qué bonito es comprender que tú serás el amor de mi vida. Qué bonito es quererte, qué bonito es amarte, qué bonito es comprender que yo seré la razón de tu vida. Sí, te estoy hablando a ti. Estoy seguro de que estás cansado de probar siempre lo mismo. Te invito a experimentar algo nuevo, algo sabroso. Y sobre todo, tendrás la oportunidad de darle el máximo placer a tu paladar. Somos el restaurante de comida rápida que hace la diferencia. Mucha diferencia con los demás. Somos Pollos Tonquita. Estamos en calle Brasil, esquina Daniel Sánchez Bustamante. Ven y disfruta del mejor pollo frito de la capital. También tenemos pipocas de pollo. Nuestra incomparable chuleta de res. Ahora, con la atención de lunes a domingo. Pedidos al teléfono 7031-2211 o a través de la aplicación Pedidos Ya. Pollos Tonquita. Y aprovecha nuestra promoción Tonquita Delivery. Si tu pedido supera los 40 bolivianos, el envío es gratuito. Salón de Eventos María Gloria. Ambientes preparados para cualquier ocasión, bodas, bautizos, cumpleaños, 15 años o cualquier acontecimiento social. Salón de Eventos María Gloria. Alquiler de mobiliario, sillas, mesas, mantelería y mucho más. Salón de Eventos María Gloria, Avenida Canadá 500, esquina República Dominicana, zona Alto San Juanillo. Informes y reservas 728-68537. Salón de Eventos María Gloria, un espacio para tu estilo. Según datos del tiempo, hoy está previsto que la temperatura llegará a 106.0 FM. El viento correrá de norte a sur, de este a oeste, con información generada en el planeta Tierra. En caso de lluvia informativa, sacar un paraguas, porque damos inicio a la radio revista 9.0 por Radio Boliviana. Buenos días, amigos, tengan ustedes y bienvenidos además a la emisión de Radio Boliviana y principalmente de la radio revista 9.0. Una mañana muy agradable en la capital del país, una temperatura de igual forma, un sol radiante en Sucre, Bolivia. Y el servidor de ustedes, José Luis Porcelvera, dice siempre una vez más, bienvenidos al encuentro del día de hoy, martes 26 de noviembre de 2024. Iniciamos nuestro trabajo como siempre agradeciendo a la gente que hace posible que estemos con ustedes todos los días. Hablamos del doctor Limber Mitacruz, que atiende asesoramiento en procesos civiles, penales, familiares, laborales y trámites en general. Estamos en calle Ladislao Cabrera 490, esquina Uyuni, frente a Pachamama, el teléfono celular 761-2445. Consultora y constructora Padaco del arquitecto Pablo Alejandro Daza Pacheco realiza trabajos de diseño y construcción, supervisión de obras, proyectos nuevos, ampliación, remodelación y refuncionalización en inmuebles patrimoniales. Estamos en Barrio Monterrey, sin número, sector de Las Burbujas, teléfono 7711-0706.